Hoy vamos a aprender acerca de la oración. Digo, estaba yo pensando y cuando estaba pensando en este día, dije, voy a preparar un tema que hable de las madres. Bueno, pues aquí les vamos a recomendar a las mamás que se pongan a orar, ¿ok? Ahí está. Este es el pasaje que nos toca, porque ustedes saben que vamos leyendo la Biblia versículo por versículo y esta es la epístola, la carta que estamos leyendo ahora. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Y tú por qué das gracias? Es el título de mi mensaje de hoy. ¿Y tú por qué das gracias? Pregunto. A ver, esos cristianos que practican ya la oración, quizás tú no practicas la oración muy seguido y estás aprendiendo apenas, o tú ya conoces del Señor hace mucho tiempo y oras. ¿Por qué tipo de cosas damos gracias los cristianos en oración? Ayúdenme. Por la vida, ¿qué más? ¿Por qué, perdón? Por la salvación, ¿qué otras cosas? Por su misericordia, ¿qué más? Por su amor. Ahora, ¿por qué damos gracias? Esas cosas que estamos dando gracias están bien. Pero ahora, porque son realidades. Pero ahora, cuando damos gracias por personas, ¿por qué tipo de cosas damos gracias en relación con las personas? Por nuestros hijos, ¿qué más? Por las suegras. Bueno, también merecen el amor de Cristo, ¿verdad? Por los amigos, pero ¿por qué cosas? Ok, si ustedes se ponen a pensar y revisamos nuestras oraciones, nosotros a veces no damos gracias. Cuando empezamos a orar, vamos directamente a la petición. No, que vamos a orar porque se enfermó alguien y empezó, Señor, pues que se cure y oramos pidiendo cantidad de cosas. Pero a veces se nos acuerda, se nos prende el foco y decimos, no, bueno, hay que darle gracias también a Dios. Y le empezamos a dar gracias a Dios y le damos gracias a Dios normalmente por los que más amamos, ¿no es cierto? Y luego le decimos, gracias Señor porque nos das la vida, gracias porque nos das los alimentos. ¿Cuántos dan gracias por los alimentos a la hora de comer? Para los que no saben, la Biblia registra en los evangelios que cuando Jesús comía, daba gracias por los alimentos. Por eso nosotros los que seguimos a Cristo, damos gracias por los alimentos, porque el Señor nos enseñó a estar agradecidos. ¿Sí? Por cierto, estaba hablando hace ratito con Santiago y hablamos de orar por los alimentos. ¿Cómo le hace un cristiano, entre paréntesis, para dar gracias por los alimentos cuando está en su trabajo, en su oficina, acompañado con personas que no son creyentes? Bueno, yo le voy a decir lo que yo hago. Pensé que podría servir. Porque esta semana comimos con una familia que no comparten nuestras convicciones al 100%, pero a la hora de la comida nosotros tenemos siempre la costumbre de dar gracias como familia. Entonces, ¿qué hago yo siempre? Cuando alguien está allí y ellos no tienen esa costumbre, yo les digo, nosotros como familia le damos gracias a Dios por los alimentos. Si me permiten, puedo dar gracias también por ustedes. O sea, no le estoy pidiendo permiso para dar gracias. Le estoy pidiendo permiso para dar gracias a nombre de ellos también, porque yo voy a dar gracias. ¿Me entiende? Esto lo practico desde que yo era soltero y ya tenemos casi 18 años de casados. Cuando yo estudiaba en la universidad y tenía un break y salía a la hora de los lunches allá en la prepa 3 en Guadalajara donde yo estudié, y a veces andaba con mis compañeros o en la facultad de psicología cuando estudié la carrera y estaba con mis compañeros y ya saben que yo doy gracias por los alimentos. Si me dan un momento voy a orar o si quieren puedo dar gracias a nombre de ustedes. Casi siempre me decían, sí, no hay problema. Entonces ya decía, oh, pues Dios, te agradezco por los alimentos que nos das aquí, el compañerismo. En el nombre de Cristo, amén. Y ya, seguíamos. Así de fácil. Bueno, se cierra el paréntesis. Ok, damos gracias por muchas cosas, por la salud, por la vida, por el dinero que tenemos, por la renta, por las vacaciones, por todo. Pero ahora vamos a ver un ejemplo que nos va a dar el apóstol Pablo cuando él daba gracias en sus oraciones. Y vamos a darnos cuenta que él dio gracias por cosas que normalmente nosotros no siempre damos gracias. Si ustedes se ponen a revisar las oraciones del apóstol Pablo, o Pedro, o Jesús, ellos raramente vemos que en el Nuevo Testamento hayan registrado que se pusieron a dar gracias por el trabajo, por las vacaciones, por la salud. ¿No daban gracias por eso? ¿Acaso? Seguramente que sí, porque Pablo escribió, den gracias por todo. Pero simplemente no se registraron esas oraciones en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, ¿por qué daban gracias? Pues hoy vamos a ver uno de los pasajes que nos van a enseñar las cosas a las que Pablo le daba más atención cuando se trataba de dar gracias a Dios en oración. Así que la primera premisa que debo decir es que se supone que los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo, los que tienen una relación vibrante con Jesús, con Dios por medio de Cristo, practican la oración. Eso es para empezar. Y segundo, vamos a ver que para Pablo no se trataba siempre de pedir, sino que antes de pedir, él daba. Antes de pedir, hay que dar. Entonces él daba gracias en sus oraciones, pero si no daba gracias por la salud, por el trabajo, por las mismas cosas que nosotros damos gracias, entonces ¿por qué daba gracias? Bueno, vamos a empezar leyendo unos versículos y vamos a responder esa pregunta en el estudio de hoy. ¿Están listos? Leo, solo para repasar, el pasaje que nos ocupa hoy es Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 16, pero para dar un poco de background, de contexto, de historia, voy a leer desde el versículo, capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Ya están ahí conmigo? Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Vamos a recordar lo que ya estudiamos. Siempre damos gracias a Dios por ¿cuántos? Por todos ustedes. Cuando dice ustedes se refiere a los cristianos. Por todos los cristianos, los creyentes. Dice, siempre damos gracias por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y aquí va a decir por qué daba gracias. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. O sea, por la fe en acción, ¿se fijan? Segundo, por el trabajo motivado por su amor. O sea, por el trabajo motivado por su amor, porque trabajaban duros por amor. Y tercero, por la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las tres cosas por las que él daba gracias allí eran cosas de carácter predominantemente espiritual. ¿Se dan cuenta? Fe, esperanza, amor. Capítulo 2, el pasaje que nos ocupa hoy. Así que, versículo 13, Primera Tesalonicenses 2:13, para los que están leyendo conmigo, si no escuche. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. O sea que él daba gracias a Dios porque los tesalonicenses habían recibido la verdad. Doble la página, de vuelta la hoja a Segunda Tesalonicenses. Ahorita regresamos a Primera Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 3. Escuche los motivos por los que daba gracias acá. Segunda Tesalonicenses 1, 3 y 4. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo. Porque su PlayStation es nuevecito. ¿Eso dijo? Porque acaban de conseguir el iPhone 5. ¿Eso dice? No daba gracias por esas cosas. No es que no estuviera agradecido por las cosas materiales. Seguramente siempre lo hacía. Pero otra vez dice, debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. O sea, porque estaban creciendo en la fe. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Fíjense las cosas en las que pone atención Pablo. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Allí mismo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Porque desde el principio Dios les proveyó su carro. ¿Eso dice? Porque ya van pagando la hipoteca. Los libró del foreclosure. ¿Eso dice? No se fijen en esas cosas. Dice, no. Porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Bueno, regreso a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, como pueden ver, Pablo da gracias a Dios por motivos espirituales. ¿Se fijan en eso? ¿Lo captaron? Y vamos a ver varias cosas ahorita. Pero de entrada quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué conviene que nosotros demos gracias a Dios en oración por los motivos espirituales en lugar de darle tanto énfasis por las bendiciones materiales? ¿Por qué? Por muchas razones, pero le voy a dar tres razones. ¿Por qué los cristianos deberían enfocarse más en sus oraciones en darle gracias a Dios por las bendiciones espirituales que por las bendiciones materiales? Número uno, debemos nosotros darle gracias a Dios por las bendiciones espirituales que tenemos, porque eso va a repercutir directamente en nuestra actitud. Fíjese bien, si nosotros empezamos a observar, digamos que yo represento a Pablo y ustedes a los tesalonicenses, y entonces yo empiezo a pensar, digo, Dios, le voy a dar gracias a Dios, ¿por qué le doy gracias? Y luego los empiezo a mirar. No, pues todos vienen bien guapos. Mira nomás, se visten bien, tienen buen gusto. Hasta los hombres. Vienen combinados y todo. No, Señor, gracias porque esta gente, mira, está prosperando, tienen para vestirse así de calidad. Mira las mujeres, qué bonitas se arreglan. Él no se fijó en eso. Él fue más allá. Él se fijaba, él veía con los ojos espirituales y se empezó a fijar en las virtudes espirituales de ellos. Y se forzaba, Pablo, se forzaba a sí mismo a encontrar el progreso espiritual en ellos. ¿Se da cuenta? Porque seguramente para nosotros leemos palabras, pero para él eran personas así como ustedes, me miran a mí y yo a ustedes. Personas de carne y hueso que él miraba. Él podía ver que si llegaban en su carruaje último modelo, ¿verdad? Con caballos con herraduras cromadas y todo, o nomás llegaban a pie. Pero él no se fijaba en eso, él decía, mira la cortesía con que se tratan. Mira cómo se tratan, mira cómo se hablan, cómo se respetan. Mira la preferencia que se tienen unos. Y entonces él se forzaba, cuando tú das gracias a Dios por las bendiciones espirituales, te forzas a ti, te educas a buscar lo bueno que Dios ya está haciendo en la vida de otras personas. Porque ¿qué tendencia tenemos nosotros? A mirarlo negativo. Ya llegaron tarde. ¡Ira! ¡Ay, mujer, ya! Entonces uno se empieza a fijar nada más en los errores. Pero al dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales, uno se educa a sí mismo a prestar atención en las cosas buenas que Dios ya está haciendo. ¿No te sientes a veces como que Dios estuviera en silencio? Estás trabajando allá solo y dices, Dios no me oye. No, Dios está actuando. Nomás que no queremos ver la forma en que Él está actuando. Queremos verlo actuar en la forma que yo quiero. Es que ya tengo 2 meses pidiéndole trabajo y no me ha dado. Pero tus hijos están creciendo espiritualmente y eso no lo vemos. ¿Te das cuenta? Así que dar gracias por las cosas espirituales influye en mi actitud. Segundo, influye en mis valores. Tú das gracias a Dios en oración por las cosas que valoras más sin darte cuenta. Si todas tus acciones de gracias son siempre por tu trabajo, porque tengo salud, porque tengo dinero, porque tengo una casa, ¿en dónde estás poniendo tus ojos? En las cosas materiales. Pero según la Biblia, Jesús llamó eso las riquezas injustas. En Lucas 16. Según la Biblia, tu Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tienes necesidad aún antes de que se las pidas. De modo que, ¿por qué afanarte tanto por las cosas materiales cuando tu Padre que está en los cielos y que alimenta a los pajarillos tiene cuidado de ti? Así que en lugar de estar dando gracias siempre por las cosas materiales y la salud, te enfocas en las cosas espirituales, le estás diciendo a tu carne y al mundo, entiendo el mensaje. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando aprendes a dar gracias por las cosas espirituales más que por las materiales, pones tu orden de valores en la posición correcta según el criterio de Dios. ¿Me entienden? ¿Están conmigo hasta aquí? Porque según Dios, la vida espiritual gobierna sobre la vida terrenal en el creyente. Nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos embajadores aquí. ¿Y qué significa esa figura de ser embajador? Que este no es mi país. Yo aquí estoy de paso. Mi gobierno, mi rey, tiene cuidado de mí. Y yo lo represento y yo aquí estoy representándolo bien. Entonces, dar gracias por lo espiritual no solo afecta mi actitud. Soy una persona más positiva, sino impacta mi sistema de valores. Y tercero, impacta mi expectativa. Mi expectativa, sí, porque lo que tú agradeces, esperas. Fíjese bien, gracias Señor por la salud, gracias Señor por mis hijos. Y cuando doy gracias por su salud, lo cual es muy bueno, espero que sigan siendo sanos, ¿no es cierto? Cuando doy gracias por mi trabajo, espero seguir teniendo trabajo. Porque lo que yo doy gracias no solo afecta mi actitud y mis valores, sino mis expectativas también, porque uno tiende a esperar lo que uno valora y agradece. Así que si yo empiezo a decir, Señor, te quiero dar gracias porque mis hijos... Ahí va, la oración típica de Luis Floriano, sin estudiar la Biblia. Señor, gracias porque mi hijo sacó el número, la letra A+ en la escuela, el mejor, el más aplicado. Y yo estoy bien orgulloso. Y le dan su diploma. ¿No debemos estar orgullosos por nuestros hijos? ¡Claro que sí! ¿No deben estudiarse y esforzarse? ¡Claro que sí! No me malentiendan. Pero mi hijo es un impío y respetuoso, pero saca A en la escuela. Saca 100, saca los mejores grados. ¿Me entienden? Pero entonces, si yo empiezo a mirar las cosas, digo, no, Señor, yo te doy gracias porque mis hijos pudieron resistir la tentación. Viene mi hijo y me cuenta que resistió el peer pressure, más la maestra me dice, ¿sabe qué? Su hijo tuvo un problema, pero él se mantuvo al margen. Digo, wow, eso sí estuvo bueno, Dios, gracias porque mis hijos están entendiendo. De verdad, mis hijos están entendiendo, Dios, estás haciendo una obra en mis hijos espiritualmente hablando. No, pero ni saca las mejores calificaciones. Bueno, eso se puede remediar. Pero la piedad, ¿verdad? Entonces yo veo eso y digo, wow. Entonces empiezo a esperar más de eso. Empiezo a esperar más de eso. Dios, a través del ejemplo de los apóstoles, nos enseña que ellos daban gracias constantemente por cosas mayormente espirituales. Seguro que ellos daban gracias a Dios por los alimentos, por la salud, por el trabajo. Pero no gastaron sus palabras y su tiempo para escribir el Nuevo Testamento por esas cosas. Se supone que estamos agradecidos por ellas. Pero se pusieron a dar gracias por las bendiciones espirituales que empezaban a ver progresar. Ahora vamos a ver dos ejemplos ahí en el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses 2, voy a leer el versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron. ¿Se da cuenta? Así que en su boletín, para los que lo están siguiendo, finalmente vemos el punto 1. Oremos con gratitud por los que retienen la palabra, porque han, como dice ahí, porque han recibido o aceptado, como lo quiera poner, porque han aceptado la palabra. Oigan, yo no sé ustedes, yo he trabajado en varios lugares. Cuando uno está entre semana, allá con los compañeros de trabajo, o en la escuela, en el colegio, donde estés, cuando empiezas a ver que la gente no es muy sensible a las cosas espirituales, ¿no te a veces te sientes como solo, como el único, como si estuvieras nadando contra corriente? Dices, oye, como que nadie tiene temor de Dios. ¿No te has sentido así? O sea, tú quieres ser honesto, están contando chistes pelados y tú dices, no, eso no está bien, yo ya dejé eso ya quedó atrás para mí. Están presumiendo de sus pecados, de los robos que hicieron, de las seducciones, así como es la vida sin Cristo, como éramos tú y yo. No estamos diciendo que somos mejores, pero Cristo nos ha rescatado de esa manera de vivir. Y estamos allí Y uno oye eso y dice uno, ay, de veras qué pesado es. Qué pesado a veces se siente ser un cristiano normal en la universidad, en la construcción, en donde sea, en la tienda. Entonces, cuando volteas, ¿es nosotros? ¿Sí? Son los aliens. Nos están mandando un mensaje. Un día les voy a hablar de los aliens. Para que vean lo que la Biblia dice. ¿Ok? Ok. Pero déjenlos ahí, díganles que al rato les devuelvo la llamada. Para no distraernos. Fíjense bien. Ver con tus ojos. Ver con tus ojos. Personas que oyen la Biblia y la aceptan, ¿a poco no es un motivo para dar gracias? Díganme. Miren, Felipe y Heidi vienen de Livermore. ¿De Livermore? ¿Por qué vienen desde tan lejos? ¿Por qué se gastan cada semana todo ese tiempo en venir hasta acá y regresarse hasta allá? Podrían ver la iglesia electrónica. Luis y Lupita vienen de Gold. Casi hacen más tiempo de venida y de ida que lo que pasan aquí. ¿Por qué hacen eso? Porque nada se compara al valor incomparable, valga la redundancia, de ver gente que de veras quiere oír la palabra de Dios. Eso te motiva. Deberíamos dar gracias por eso. Deberíamos dar gracias cuando vemos que nuestros hijos son atentos a la palabra de Dios. Que algún compañero, algún pariente, alguien le importa oír la palabra de Dios. Pablo decía, yo soy misionero y ando en lugares donde no hay evangelio. Por eso cuando volteo atrás, por donde pasé, me doy cuenta que prediqué y hubo gente que recibió el mensaje, me siento, ¿qué? Agradecido. Sí, vale la pena, Señor. Estoy agradecido por la gente que está recibiendo el mensaje. Observaron, no sé si observaron junto conmigo, pero él dice, y vuelvo a leer el versículo 13, que al oír ellos la palabra de Dios que les predicaron, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es. ¿Qué es? Palabra de Dios. Y esto aquí me da, entre paréntesis, una lección muy importante que no quiero dejar de recalcar. Amigos, ¿están seguros que lo que les están predicando es palabra de Dios? Fíjense lo que se les predica. Oigan con discernimiento. Cuando esté predicando ese, pregúntense, ¿me está predicando la palabra de Dios o me está entreteniendo? ¿Cómo saber si lo que te anuncian es la palabra de Dios o no? Tres consejos. Número uno, si lo que te anuncian es la palabra de Dios, en primer lugar, tiene que leerlo en la Biblia. Vea usted, te tiene que tener una Biblia, y si le dicen algo, a ver, quiero ver qué dice la Biblia. Ahora, no porque lo lean de la Biblia quiere decir que eso es, pero bueno, por algún lado se empieza. Porque alguien puede sacar pedazos de la Biblia, aislarlos y luego decir otra cosa. Pero al menos, si quieres asegurarte que lo que te dicen es de la Biblia, en primer lugar, léelo. Quiero verlo ahí en el libro. Quiero verlo. Ya, para empezar. Quiero verlo ahí en la Biblia. Segundo, quiero verlo en el texto y quiero ver el contexto. ¿Qué significa eso? ¿De qué viene hablando antes? ¿De qué viene hablando después? ¿Qué dicen otros pasajes paralelos? ¿O lo aísla? O lo aísla, como el pastor que dijo, no, pues Dios dice que debemos ser la sal de la tierra. Se lo dijo Dios desde el principio a todos, hermanos. Hasta Abraham se lo dijo. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Hay que leer un pasaje y ver de qué viene hablando antes y de qué viene después. Y no nomás agarrar un pasaje y no dejar que se vea de qué se está hablando y decir, aquí dice esto. No, a ver, ¿de qué está hablando? Entonces, vea que la Biblia diga. Vea el contexto y compárenlo en otras versiones. Si a veces el pasaje es difícil de entender, agarre otras versiones de la Biblia y léalo, compare. Y tercero, no se cierre. Escuche lo que dicen otros que conocen de las Escrituras acerca del mismo pasaje. Porque si usted solamente se resigna a lo que le diga uno, siempre Usted va a estar confinado a mis errores. Así que como los de Berea en Hechos 17, escudriñen cuidadosamente lo que se les enseña. Ahora yo sé, hermano, yo ahora ustedes dicen, qué tonto, se está echando tierra él solo. Es su deber asegurarse que lo que usted acepta es la palabra de Dios. Porque si no, ¿para bien o para mal de quién? Tuyo. Yo me preocupo por tratar de decirles lo que dice la Biblia en verdad. Ustedes, es deber de ustedes escudriñar. Pero los tesalonicenses sí recibieron la palabra de Dios. Y yo sé, en mi conciencia está, que yo les estoy enseñando a ustedes la verdad. En ustedes está verificarlo. Y luego dice que él veía que la palabra de Dios actuaba ya, dice. Palabra de Dios la cual actúa en ustedes los creyentes. Nada como hasta si solo leyéramos la Biblia, con eso sería un buen principio, fíjese. Solo leer la Biblia de manera consistente, sistemática. ¿Sabe que una de las formas más fáciles de identificar los billetes falsos es estudiando los originales? Si usted trabajara en un banco, le enseñan, mira el nuevo billete, tiene estas características, esta línea aquí, este holograma aquí. No le están enseñando billetes falsos porque esos nunca se acaban. Pero si usted conoce el original, con ese puede identificar todos los falsos. A ver si yo les presento un billete de $2.50 con la foto de Mickey Mouse. Bueno, si me voy a un país donde no conocen los dólares, capaz que me encuentro a un Luis Floriano, ¿me entiende? Que se la cree. Pero el que conoce la moneda, dice, ay, eso quien no sepa. Bueno, cuando tú ignoras la palabra, cualquiera te dice otra cosa y tú crees que es de Dios. Segunda razón por la que él da gracias, versículo 14 hasta el 16. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. ¿Qué les pasó a los tesalonicenses por escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Qué les pasó? No los oigo. Despierte a su vecino, dígale, te hablan. ¿Qué les pasó? Sufrieron. ¿Qué les pasó? Sufrieron. Si quieres saber cómo sufrieron, bueno, después en su casa lean Hechos 17. Ahí está toda la historia. Cuando Pablo llega a Tesalónica y predica, y se divide la sinagoga, unos se oponen y los empiezan a perseguir, y se pone la cosa cardíaca. Pablo básicamente está diciendo, miren, doy gracias porque recibieron la palabra, y no solo porque la recibieron, sino porque la recibieron y persisten en medio de las pruebas. Porque una cosa es recibirla, ¿no? Lo cual ya es motivo para estar agradecidos con Dios. Pero otra cosa es recibirla, y cuando viene la prueba, dice la parábola del sembrador, cuando viene la prueba por causa de la palabra, unos desisten. Pero otros soportan y perseveran. Perseveran, a pesar de que ellos sufrieron por sus propios connacionales, por la palabra. Y dice Pablo, así como los cristianos de Judea, los primeros, los judíos, cuando se convirtieron, sufrieron. Y quizás él pensaba, no sé, en Pedro y Juan, cuando la curación del cojo, tal vez se acordarán. O tal vez él pensaba en Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Él mismo promoviendo que lo mataran, Hechos 17. O quizás en él mismo, ¿cuántas veces lo habían apedreado? En Listra lo apedrearon y lo arrastraron, lo dieron por muerto. ¿Eh? Todos los discípulos, los 11 discípulos del Señor, murieron como mártires, fíjense. Muchas veces se sufre por el Evangelio. Así que persistir en la palabra, a pesar de las aflicciones, es motivo para estar agradecidos. Él dice que eso no debía ser extraño, dice el versículo 15. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas. O sea que hasta el Señor Jesús sufrió. Y los profetas, se dice en el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 24 del profeta Zacarías, fue el último de los profetas asesinado. Dice que él fue, les predicó, se los leo rápidamente. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, segundo de Crónicas 24:20, hijo del sacerdote Joyada, y este, presentándose ante el pueblo, declaró: así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Y ellos, al oír al profeta, escucha lo que hicieron: conspiraron contra él. Y por orden del rey, lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad que Joyada hizo por él, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y lo juzgue. Mataban a los profetas, al Señor Jesús, a los apóstoles. Miren, les digo en resumen lo que sufrieron los apóstoles. Escuche esto: Felipe y Andrés fueron crucificados. Pedro también fue crucificado, pero de cabeza, porque él dijo cuando lo iban a matar: no soy digno de morir como mi Señor. Así que de cabeza. Mateo y Pablo fueron decapitados. Tomás fue atravesado con lanzas. Bernabé fue quemado vivo. Marcos fue arrastrado hasta la muerte. Santiago, a golpes lo mataron. Se sufre por el Evangelio. Ahorita, mientras tú y yo hablamos, la mayoría de la iglesia en el resto del mundo es iglesia perseguida. Vivimos en una burbuja y se nos olvida. Sur de México, lugares de Centro y Sudamérica, África, Asia, ser cristiano en Irán, ser cristiano en Pakistán. Acabo de hablar esta semana con Pastor Mark, estuvo en el Medio Oriente la semana pasada, habló con misioneros que están en países como esos, y le dijeron: está prohibido que digas mi nombre y de dónde estoy. La iglesia está sufriendo, creyentes. Cuando ves que alguien soporta la prueba, debes estar agradecido y dar gracias a Dios por ellos. Cuando tus hijos aguantan la tentación, la presión, da gracias a Dios por ellos. Cuando veas otros creyentes que siguen viniendo a pesar de las pruebas, da gracias por eso. Yo doy gracias a Dios por ustedes, porque están aquí. Podrían estar allá viendo la tele o en el lago usando sus tiendas de campaña, sus lanchas y eso, pero están aquí, y eso es motivo para estar agradecidos. Ahora, debemos ser agradecidos cuando hay pruebas. Voy a terminar leyéndoles estas palabras del Señor Jesús. Escuchen esto, mamás. Esto es para las mamás, ¿ok? Y para todos los que están relacionados con ellas. Son palabras duras, advierto, ¿eh? Algunos considerarán palabras de mal gusto en el Día de la Madre, pero hacen eco al pasaje que acabamos de leer. Escúchenlo. Mateo 12. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, déjenme describir el escenario. Ahí está Jesús enseñando en una casa. Se llenó la casa de gente. Toda la gente se sentó en cualquier rincón que quedó y él estaba enseñando del reino de Dios. Entonces se oyó, según Juan capítulo 7, los hermanos de Jesús, porque tuvo varios hermanos y hasta los nombres de ellos se nos dan en la Biblia. Dice que cuando ellos oyeron que Jesús andaba ahí, se enojaron porque no creían en el Señor. Al principio creían que, pues imagínate que tú tuvieras un hermano de carne y que empieza a decir que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. O sea, tú dices: híjole, mi hermano se volvió lunático, ¿no? ¡Qué vergüenza para la familia! O sea, ¡qué vergüenza! Imagínate. Como alguien, una familia decente y un hijo delincuente, ¿verdad? O una familia, no sé, normal y alguien le va a la América o algo por el estilo. No es cierto, es broma. Es que ya sé que aquí hay varios americanistas y los molesto. Ahora, hablando en serio, ellos creían que Jesús era una vergüenza para ellos, porque decía ser el Mesías, imagínense. Así que se acerca a la región y está Jesús enseñando y una multitud lo seguía. Así que vienen María y sus hermanos. Yo creo que María siempre creyó que el Señor, ella sí sabía quién era Jesús. Lucas no lo dice, Pero los hermanos diciendo, no puede ser, ya basta esta vergüenza pública. No, vamos, tenemos que hablar con Jesús. Y fueron todos, fue la familia, a hablar con el hermano mayor, que estaba con su rollo mesiánico. Y aquí está Jesús en medio de la enseñanza, esa gran casa. Y entonces lo interrumpen y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Imagínense la escena, afuera de la puerta acá, donde la gente viendo quizás está parados así, ¿verdad? Afuera. Y todos tratando de ir al maestro y los otros, déjenme pasar, es mi pariente. Sí, sí, sí, yo también hice fila, órale, a la cola. No, no, no, háblenle, díganle que su mamá está aquí y sus hermanos también. Y todos vinimos. Maestro, te hablan, ahí está tu carnal y tu mamá, que salgas. Déjeme ya echarle de mi cosecha. Díganle que es 10 de mayo y que aquí está mi mamá. Y aquí vienen las palabras de Jesús. ¿Quién? Mateo 12:48. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Esta es mi familia. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que se esperen. ¿Cómo les iba diciendo? ¿Eh? Imagínense a María allá. Ay, ahorita va a venir mi hijo. Se va a acordar de mí 10 de mayo. ¡Esta es mi madre! Y entonces ella esperando, va a decir, ay, sí, ahorita me va a decir delante de todos. María de Nazaret. Esta es mi madre, los que hacen la voluntad de mi padre, los que oyen. Esta es mi familia. Que se esperen. Así que madres, de parte de Jesús, yo les digo, tú que oyes, te importa la voluntad de Dios y la quieres obedecer, tú eres la madre de Jesús y la hermana y el hermano y la familia de Jesús. Porque Jesús sabe que oír su palabra es chocante para este mundo. Y obedecer y hacer la voluntad de Dios es ir contra la corriente. Por eso Jesús se siente orgulloso de los que retienen su palabra como lo que es, la verdadera palabra de Dios, y perseveran en ella, aún a pesar de las aflicciones y de las pruebas, aún incluso de su propia familia. Si tú eres ese, bienvenido a la familia de Dios. Oremos. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Oremos. Señor, te damos gracias por cada persona que está aquí, porque pusieron en su corazón venir primero a la reunión a buscarte a ti, que quedarse descansando en la casa. Yo quiero invitarle a usted que está aquí entre nosotros, que se tome un momento y empiece a darle gracias a Dios por la persona que está a su derecha y a su izquierda. Y dígale, gracias Señor por esta persona que se ha dado la oportunidad de escuchar tu palabra, la palabra de Dios en verdad, una palabra difícil de recibir muchas veces. Empiece a darle gracias a Dios ahí, por las personas que están a su lado. Si usted sabe orar, pues, si usted es de los que ya tienen una relación con Dios por medio de Cristo, diga, Dios, gracias, porque estas personas están poniendo primeramente el reino de Dios por delante. Ábrele sus ojos, Señor, para que vean primero las cosas espirituales, las bendiciones espirituales. Dele gracias a Dios. Ahora dele gracias a Dios por los que han perseverado en medio de las pruebas y de las aflicciones. Dele gracias a Dios. Diga, gracias a Dios porque yo sé que esta persona, a pesar de todo, aquí sigue buscando tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por las personas que aquí han perdido el agrado de sus madres por seguir el Evangelio. y de sus padres y de sus hermanos. Gracias por las mujeres que siendo madres eligieron seguir el camino de Cristo, Señor, aunque sus hijos se opusieron y se enojaron. Gracias te damos por ellos. Y así mientras todos estamos orando, quiero terminar diciendo, si usted está entre nosotros y todavía no tiene la seguridad de que si muere va a ir con Dios al cielo, si no sabe si sus pecados han sido perdonados, este es el tipo de llamado que Jesús le hace. A poner a Cristo por delante de todo. Y si usted es esa persona y quiere seguir a Cristo, Él le va a dar la fuerza y el gozo para encontrar en Dios su alegría más grande. Así que si usted es esa persona y quiere tener una relación personal con Cristo para el perdón de sus pecados, dígale: Dios, perdona mis pecados, Señor. Yo te necesito. Elijo a Cristo como mi único Salvador. Reconozco que no me puedo salvar de ninguna otra manera que no sea Jesús, su muerte, su resurrección. Acepto el sacrificio de Cristo por mis pecados. Quiero seguirle. Padre, bendice a cada persona aquí presente, a cada oyente, tanto los que están aquí delante mío como los que oyen por otros medios. Completa tu propósito en nosotros, Señor, pues el camino es angosto, la puerta es estrecha, pero hemos decidido seguir a Cristo. Gracias, Señor, gracias.